Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Saludos renovados, nuestra revista de arte y literatura La Cometa Nueva, echada ya al vuelo nuevamente. Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono. Y tenemos en esta semana una entrevista enigmática con el poeta canario Francisco Taranjano Pérez. Ya verán que es una oportunidad única de compartir una hora de entrevista con nuestro poeta octogenario más prolífico y candidato serio al Premio Canarias de Literatura 2011. Damos la bienvenida al poeta nacional canario por excelencia, Francisco Taranjano Pérez, al otro lado del teléfono. Feliz tarde, muchas gracias Paco por compartir con nosotros. Buenas tardes, Samir Delgado, un abrazo fraterno. Muchas gracias Paco. Hace apenas 24 horas, para que nuestros radioyentes se sitúen, fue presentada tu última obra poética, o la penúltima, para ser siempre esperanzados en que continúe tu proyección, Las Palmas Cambadas y los Dragos Tronchados, en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria. Entonces ya te volviste a Gran Canaria, no estuviste apenas sino unas horas, Paco, en Laguere Guanche. No, estuve desde las 10 de ayer hasta las 8 y media de hoy. Uh-huh. ¿Y no te quedaron ganas de quedarte por aquí un poco? Sí, me quedaron ganas porque tengo tantos recuerdos entrañables de Santa Cruz de Tenerife, donde estuve 5 o 6 años dando clases en el Colegio Salesiano del Puente Garcerán. Uh-huh. Y después en La Laguna, donde estuve 2 años como estudiante y 1 año como profesor de lengua y literatura, agregado al que fue profesor mío, don Alberto Navarro González, que fue el rector de la Universidad de La Laguna en aquella época. Uh-huh. Bueno, Paco, nosotros hemos hecho ya mención en el programa de hoy a tu larga trayectoria poética, a tu labor inconmensurable como docente en nuestras dos orillas, en la octava isla en Venezuela y aquí en Canarias, y tu visión poética tiene una eminente visión de unidad de las islas, porque tú eres nacido entre Ingenio y Agüime. Sí, yo nací en Ingenio, pero a los 2 años me trasladé a Agüime, me quedé en Agüime y ahí toda mi familia, mis hermanas viven ahí, y mi padre era de Agüime, mi madre de Ingenio, por eso digo yo que el barranco Guayadeque, que es el que separa a las dos villas, ¿no? Uh-huh. Dista 2 kilómetros nada más, el barranco Guayadeque no separa, más bien une a dos villas que tienen ansias comunes, o sea que yo me considero yo creo que debía haber sido como fue en la historia, ¿no? Uh-huh. Ingenio era un pago de Agüime, ¿no? Y yo considero que debía haber sido solo un pueblo. pero la política es así. Sí, porque Paco, tu poesía alude al espacio insular. Tú no tienes una visión dividida, fragmentada de las islas. Para ti te da igual casi un municipio que otro. Eres hombre de surcos labriegos, hombre de mar también. Y a nosotros nos encanta escuchar tu poesía porque tienes una visión abierta, integral, integradora, constructiva del archipiélago canario. Ya tú sabes los versos aquellos. Mi patria es de un almendro la fresca, dulce, inolvidable sombra, ¿no? Sí. Y es el almendro que pasa a ser símbolo de la patria canaria. El almendro en las casas solariegas antes había en el patio de la casa casi siempre un arbolito que solía ser un almendro, ¿no? La primera patria de uno es su casa, es su pueblo, Ingenio, Agüime, y después será Las Palmas, y será Lanzarote, y será Tenerife, y La Laguna, y será Venezuela entrañable, y será Cuba, es el mundo, ¿no? Ya dijimos a los de Rómulo Gallego, ¿no? Quiero que venga pronto sobre el mundo el día de las fronteras borradas, pero no creo que pueda ser buen ciudadano de la tierra entera quien no sabe serlo hoy del pedazo de ella que es su país, su patria, su almendro del patio, su pueblo natal. Tratarse de ser ciudadano del mundo y no saber ser primero hijo y defensor de su patria es un delito para mí. Además, Paco, también, como decimos, entre todos tus versos, entre coplas adivinas, décimas, romances, refranes adivinas, una cosa que queda patente es tu función como rescate de la memoria popular, del transcurso del tiempo. Eres un hombre que además tienes una función de cronista de ese sur isleño y que nunca estaremos, nunca tendremos tanto tiempo como para agradecerte esa labor de rescate del acontecer histórico de las islas. Bueno, sí, esa es una labor, porque una labor que me propuse desde que estaba estudiando La Laguna en 1954-55. Me dediqué a recoger romances a pluma y papel, porque antes no había grabadores, no se habían inventado, y fue un trabajo ímprobo pero fantástico, y eso me dio pie a conocer el extraordinario valor de la cultura popular canaria, de gente analfabeta pero de una memoria extraordinaria, que yo no sé si aprendieron eso de sus padres o lo inventaron ellos, ¿no? Una copa como La retama del camino nació para el caminante. Yo nací para ser tuyo y tú para ser mi amante. Adiós, ventana querida, y dile a la que te cierra que así Dios me quiere a mí como yo la quiero a ella. Son copas que me salen ahora del momento, ¿no? Y después, qué sé yo, y adivinas extraordinaria colección de adivinas, que se han publicado más de 8 libros de adivinas canarias. Es el saber popular, es tan estrecha la cama donde un ser sublime duerme que para poder estar un pie sobre el otro tiene. Es tan estrecha la cama donde un ser sublime fue Jesucristo, y la solución a esa divina es el crucifijo, ¿verdad? Que Cristo sí. Tiene un pie sobre el otro, al menos así nos lo presenta la tradición de la religión católica. Bueno, y a partir de esa labor de rescate de la memoria popular, tenemos constancia de la publicación, con tu colaboración de la mano del doctor Diego Catalán, catedrático de la Universidad de La Laguna, de ese romancero tan importante para la producción enciclopédica de las islas, La Flor de la Marañuela. Sí, La Flor de la Marañuela es un romancero. Don Diego Catalán Menéndez de Pilar era nieto de Menéndez de Pilar y siguió la tradición de su abuelo, ¿no? Yo le traje más de 100 romances recogidos en Agüimes solamente, ¿no? Después trapero, sabiendo mi labor ahí en Agüimes, cuando fue director o profesor de Agüimes, se dedicó a seguir ese camino, y entonces ya le dije, sigue trapero tú por eso, y yo recojo compras populares y adivinas, y ahí está mi labor, ¿no? Reconocida o no, pero ahí hay 7 libros adivinas, y Canarias canta uno, Canarias canta dos, y Agüimes canta, son copas recogidas de saber popular tan fantástico, ¿no? Y de ese saber popular, pues, ya ayer doña Avelina Pérez Brito, ¿no? Que decía ella, San Juan con Cristo salió por una escalera abajo, Cristo trompicó y cayó, y dijo San Juan, carajo, por aquí no bajo yo. Que yo cuando se lo decía a mis alumnos decía, eso tiene una moraleja, ¿no? Que por muy gobernador que tú seas, rey y papa y hasta Cristo que tú seas, por malos caminos yo no te sigo, ¿eh? Y recomendaba a los alumnos, pero no siga los malos caminos del tío o del amigo íntimo, ¿no? Pues Paco, continuando entonces con la entrevista, ya que hemos mencionado esa labor de rescate de la memoria Ah, lo popular. que te iba a decir también, Sí. que el defecto que tiene la flor de la Marañuela es que Sí. casi todos los romances son copiados del romancero tradicional español. Y resulta que hay romances auténticamente canarios, ¿no? Que yo tengo ahora, no sé si se publicará, en un libro que Luis Pulido me lo ha terminado, El Habla Canaria, donde incorporo romances auténticos, sabrosísimos, ¿no? Hechos en Canarias, ¿no? En el ingenio de Agüimes, fiesta de Candelaria, en un fuego de turrón, dos hombres se desafiaban. Es un romance fantástico, lleno de lirismo, pero no se conoce. Y no, y claro, como es canario, todavía menos se publica, ¿no? Y se desalta. Desde luego que ese es un lastre que hemos mantenido en las islas desde siempre. Además, Francisco Tarajano, además de tu función, como decíamos antes, de rescatador de la tradición popular, de todos los decires que se mantienen todavía gracias a la transmisión generacional en el inconsciente colectivo de la sociedad canaria, también has participado en la realización de pregones históricos en muchos barrios y muchos municipios de las islas donde te quiere todo el mundo como si fueras del lugar. Sí, Chamírez, hubo una época hace 15, 20 años donde el pregonero, a mí me, todo los barrios de Agüimes y el pueblo de Agüimes, el pueblo de Ingenio, incluso Telde me ha recomendado a mí pregones de las fiestas, ¿no? Y lo he hecho con un cariño. Pero mis pregones son siempre histórico-poéticos y no hoy. Ingenio es mejor, o Agüimes, o qué sé yo, guarda, te invita a que diga el pregón el presidente de Canarias, o el presidente del Cabildo. Si el presidente de Canarias ni el Cabildo sabe un carajo de la historia de Gaete, ni de Terón, ni de Agüimes, se lo hará alguien, pero los pregones tienen que ser encomendados a personas que sientan y quieran y sepan la historia de ese pueblo, ¿no? Y en mi caso mío, yo lo adorno siempre el pregón histórico y poético, ¿no? Bueno, quienes nos están escuchando desde otras partes del mundo, aquí en Canarias, esto es tierra de poetas. Aquí tenemos una producción lírica que parte desde la época prácticamente del Renacimiento con Antonio de Viana y Bartolomé Carrasco de Figueroa. Tenemos tradición romántica, tradición surrealista, tradición modernista, poesía social, poesía popular, donde las haya. Y Paco Tarajano es uno de los poetas más célebres en la puntillosa citación de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Y para nosotros es una oportunidad grandiosa tener al otro lado a Paco, porque nos puede leer al final de la entrevista, aquí en La Cometa Nueva, que ya la tenemos echada al vuelo, algunos de los poemas suyos recogidos en esta penúltima, por no decir última nunca, Las Palmas Cambadas y Los Dragos Tronchados. No. Y decimos, Paco, que además tú, bueno, tienes una visión comprometida de las islas Y queda patente la distancia entre la figura del intelectual, del poeta comprometido con las islas, y esta clase política que en los últimos 40 años lo único que ha hecho es enriquecerse a través del turismo de masas y de la especulación urbanística. Y si algo nos queda de lo escrito en las islas, tal vez sea tu poesía, por esa honradez, por esa sinceridad, A por mí, ese ímpetu que tienes. ahora, tú has aceptado una palabra, la honradez. La poesía tiene su honradez, su honestidad y sus raíces. Y yo, desde que comencé hasta hoy, me considero y he querido ser honrado, honesto y radical. Radical en el sentido que hablo de mis raíces, de mi entorno, de mi isla, de mis islas, de mi Venezuela, de mi Cuba. Y tú me dices que voy a recitar. Mira, pues tengo aquí delante y te lo voy a ofrecer a ti, al joven intrépido atrevido. Todo surco que se abre con pasión y con amor es un camino entrañable donde el grano se hace flor. Yo, a Ramírez Delgado, reconocido siempre, tesonero, desinquieto, con un corazón extraordinario para hacer cultura, escribir poesía y sembrar cultura. Y en estos días yo he escrito un poema que te lo voy a ofrecer, pero no está publicado, y es un producto de lo que yo oigo y de este mundo atroz que estamos viviendo. Es un poquillo largo, pero decir que lo lea. Te escuchamos. La poesía honrada y libre derrama sus besos al aire como sus lágrimas a los ojos, como sus sangres las heridas, y pregunta, y pregunta, y pregunta a los hombres de manos limpias, a las mujeres de vientres benditos: ¿por qué destierran tumultuosamente a los padres de los cercados verdes y a las madres de las cuevas bermejas? ¿Por qué violan a niñitos que corren por las calles y machacan a muchachotes que enamoran en las arenas? ¿Por qué le secan y ciegan los pechos a las madres fecundas y violentan los vientres de las vírgenes? ¿Por qué la gente se riñe entre sí con brutos golpes y palabras broncas? ¿Por qué avaros mercaderes aventan el incienso y las preces de los templos? ¿Por qué los pobres se mueren de sed y de obstinada hambruna impuesta? ¿Por qué hieden las islas Canarias desde que hordas advenedizas hollaron las playas abiertas? ¿Por qué el buen labrador canario bota sus aperos a los barrancos y el buen pastor mal vende su ganado? ¿Por qué envenenan y ensangrientan el patio de los peces? ¿Por qué queman las casas de los pájaros que cantan quereres al aire libre? ¿Por qué el leguleyo soberbio derriba la cueva casa del marino? ¿Por qué los loros de la tele vomitan sapos y basura? ¿Por qué los suelos y los cielos se pudren con cigarrones guerreros? ¿Por qué ladrillos y cemento conquistan los dominios de los millos? ¿Por qué acribillan el vuelo de las palomas mensajeras de la paz fecundante? ¿Por qué los novios de las guerras cobran por asesinar? ¿Por qué entuban las aguas y paran los molinos? ¿Por qué se achanta el bueno y se empina el malvado? ¿Por qué la risa necia de testas alquiladas? ¿Por qué plumas vendidas y rameras podridas? ¿Por qué tantas polillas forasteras aljorran flora, fauna y mentes nuestras? porque a través de siglos perviven aquellas mis endechas. Mis penas son como ondas del mar, que unas se vienen y otras se van, de día y noche guerra me dan. Quien tiene en tierra ajena un hijo, muerto lo tiene, vivo lo espera, hasta que venga la triste nueva. Desde que me vi la mar afuera, alcé los ojos, miré a mi tierra, pensando no volver jamás a ella. Nuestra madre yace muerta por la gente forastera que empozoña nuestra tierra. Y los hombres de manos limpias y las mujeres de vientres benditos aplauden las preguntas de la libre y honrada poesía que ni el bramar de las armas, ni el rugir de los guerreros, ni el graznar de sanguinarios halcones han logrado acallar, porque al unánime corazón y al alma de la humanidad no se los puede silenciar. En los riscos ariscos, en la cueva abrigada, en la montaña limpia, en la playa desnuda, retoña el unánime corazón y flore lumínica y pura el alma de la humanidad encarnada en los cuerpos del niño cobrizo, del hombre amarillo, de la muchacha blanca, del galletón negrito, en ellos, de manos limpias, en ella, de vientres benditos, hay poesía libre, sublime y honrada poesía que nunca morirá. Muchísimas gracias, Paco, por esa recitación. Con las faltas que haces allá en Gran Canaria, ¿qué daríamos por tenerte también aquí en Tenerife más horas? ¿Cómo se llevan? Bueno, ¿cómo? Yo estoy a merced de todos los que acudan a mí, que quieran. Un hombre debe estar allí donde es más útil. Y yo, a mí me llaman pocas radios, ¿no? Me llama Radio Tinamar, me da Radio Guiniguada, me llama Haití, me llama el Centro de la Cultura, pero a otras radios no les interesa estas cosas que yo digo, ¿no? Así les va. Oye, Paco, ¿cómo se llevan esos 80 y pico años? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Para que la gente que nos escucha, no solo aquí en Canarias, sino también fuera, que la vida cotidiana en Canarias, a pesar del calificativo del aplatanamiento de los canarios que siempre nos hacen ciertos dichos de afuera, nosotros... ¿De dónde vienen esos dichos? Esos dichos vienen de España, no vienen de Cuba ni de Venezuela, ¿no? Ni de Inglaterra, donde el canario en todas partes, donde es apreciado y querido por su afán y su nobleza y su trabajo, ¿no? Vamos a meter candela, Paco. Entonces, dinos, cuéntanos, ¿cómo es tu vida cotidiana? Y yo decía que aquí en Canarias, como dicen que estamos aplatanados, nosotros tenemos 5 siglos y muchos miles de años atrás de estancia en estas islas. Nosotros somos hijos del sol, hemos cultivado allá donde hay tierra volcánica, como en la Hería de Lanzarote, nos hemos echado en veleros atuneros para ir a las Américas en tiempos de penuria. El isleño es un aventurero, es un hacedor de pueblos. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Porque tú, con 80 y pico largos años, escribes todos los días. Tú me dices que el Canarias, por su situación, por su luz, por su sol, por su mar, por su viento, es un lugar entrañable y fecundo, no solamente en la agricultura, sino fecundo en gente, en artistas, pintores, músicos, poetas, escritores. Es fantástico. El pasaje nos han silenciado muchos años. No interesa que la cultura canaria se conozca, ¿no? Incluso yo tengo, te voy a... ¿cómo es mi vida? Después te voy a recitar un poema también, que ya que tú estuviste en Cuba, te voy a recitar un poema. Muy bien. Yo desde que era estudiante siempre me gustaba estudiar por la mañana porque con el frescor de la mañana se me quedaban malas cosas. Yo como compañero de estudio en la universidad se quedaban hasta las 2 de la madrugada, hasta las 3 estudiando. Si a esa hora está la mente ya cansada, ¿cómo? No entra las cosas, no sé, que tomen drogas para que se metan las cosas, ¿no? Yo con la fresca me aprendí las cosas y sigo como profesor. A las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana me levanto, ¿no? Y me preparo, me hago mi limpieza general. Y cuando era profesor, fíjate tú, que llamé por los años que tengo de ya enseñanza, no me interesa, no necesitaba prepararme la clase para explicarla, pero yo me dedicaba siempre 3/4 de hora antes de ir al instituto. Estaba aquí en mi azotea con el libro, el tema que iba a explicar, y haciendo todo lo posible para ver cómo le meto yo a los alumnos, cómo se lo explico para que los alumnos estén atentos y se encariñen con lo que les estoy explicando, para que los muertos no entienden a los vivos, ¿no? Para que Garcilaso no me entiende al pobrecito Ángel Suárez, que lo tengo de alumno, ¿no? Y en ese empeño, porque yo amo mucho la profesión, o sea, y ahora que estoy retirado, pues la costumbre me hace levantarme a las 6, compro periódico, y a las 8:30, 9 ya estoy aquí trabajando, sacando cosas antiguas que tengo por aquí, diseminadas por Luis Pulido, me las está poniendo limpio, o haciendo poemas como este que te voy a y después añado algo. Muy bien. Saqueo de la verdad. Es mentira venenosa que el canario miró a Europa. Es verdad constante y recia que sí miró a Venezuela y a Cuba, donde lo isleño suena a nobleza y empeño. Se falsifica la historia por políticos manejos de jirufos y logreros. Y si no, oigan las coplas que se echan nuestro pueblo con maestría notoria. Cuando yo estaba en La Habana, de Canarias me acordaba de las pellitas de gofio que mi madre me amasaba. Canarias me está llamando con fuertes y grandes voces, y yo le digo a Canarias que ya Cuba me conoce. Vengo de Cuba y me encuentro todito igual en La Vega, mi choza, el Pinar, la ermita, todo, madre, menos ella, ¿eh? Para una novela. Ella se casó, ella murió, la novia que dejó. Qué suerte tiene el canario con dos madres que lo quieran. Una se llama Canaria y otra se llama Venezuela. En un barco de migrantes, para Guaira me marché. Cuando ya no vi el teide, de sentimiento lloré. Cuando la goleta Carmen eche la proa hacia afuera, ¿cuántas madres llorarán? Y la mía la primera. El mundo tiene una Europa, Europa tiene una España, y España tiene unas tetas que son las Islas Canarias. Esto que canta mi pueblo, de sus adentros le brota. Al canario pacientero se le engaña y se le explota. Es muy cierto y verdadero que no se mira en Europa. Ve un barco de migrantes, qué dramas oculta el mar. Yo pienso en los que se quedan, llorando a los que se van. A los que se van a América, no a la Europa colonial, que atosiga y que depreda con voracidad brutal. No en vano Pedro de Vera, 100 calle, en la ciudad. El mercader europeo se llena su avara rosa, esquilma el canario suelo y deja apestosa bosta. El pobre y sencillo pueblo nunca se miró en Europa. Se miró en Santa Clara de Cuba, en La Habana, en La Guaira, en Caracas, en Montevideo, en Buenos Aires, no en la Europa a que nos están obligando hoy a mirar. Y desde donde nos manda, ya no nos manda solamente desde Madrid, nos manda hasta de Bruselas. En fin. Son palabras sabias las tuyas. Bueno, y tú que estuviste hoy esto en Cuba, habrás comprobado que esto es verdad, ¿verdad? Sí, mi niño. Sí, desde luego que tenemos un parentesco fraternal, una correspondencia familiar con el pueblo cubano, y los isleños allá somos reconocidos por nuestro deje, por nuestro espíritu, por nuestro empeño. Y ojalá, Paco, que tus poemas lleguen a Cuba y Venezuela, que vayan y vengan como los veleros atuneros esos de la migración clandestina, y ojalá que tu obra tenga todo el reconocimiento que se merece. Ya hemos dicho al comienzo del programa que tu nombre figura en colegios públicos, en huertas, en un monumento que hay también promovido por la asociación que lleva tu nombre, que recibiste una placa en el 2007 del gobierno de Canarias. Tú no eres hombre tampoco de premios, tú llevas para adelante tu empeño creativo y tu ánimo reivindicativo entre las siete islas. Mira, y te voy a decir con confianza y nobleza, yo tengo un gran dolor, un sentimiento, porque el Antonio Morales, alcalde de mi entrañable Agüime, que lo conocí a su abuelo, era su abuelo paterno, sí, no, materno, era vecino de mi padre, labrador como mi padre, y lo conocí de bibliotecario cuando terminó la carrera, y alabo su gran trayectoria como hombre eminente y sabido en letras y en quehaceres. Y me propuso para el Can de Plata del premio que da el Cabildo de Gran Canaria. Pues fue él el primero que me llamó a mi casa para decirme: mira, Paco, el Cabildo Insular de Gran Canaria por unanimidad ha acordado otorgarte el Can de Plata de este año. Y sepa que lo propuso el Ayuntamiento de Agüime. Pues hubo un grupo de compañeros que no le pareció bien que yo recibiera el Can de Plata de mano de don Manuel Soria. Y me propusieron que renunciara, pero mi madre, mi hija, mi esposa, mi nieta estaba contentísima. Además, se lo consulté a Antonio Morales: ¿qué hago, Antonio? Renuncio. No me hagas eso, Paco, me dijo a él. No hagas eso a tu pueblo natal, que es el que te propuso. Pues yo recibí el Can de Plata. Y fíjate tú que esos compañeros me niegan hoy el saludo. El saludo, y eso me ha causado un dolor tremendo. Y te lo digo aquí en confianza, y que lo sepa todo el mundo, que yo no he cambiado. Soy el mismo Paco Trajano de 1972, en que regresé de mi entrañable Venezuela, al hoy en que estoy ya un viejo pachucho y desgastado. Yo por eso quería insistir, Paco, en tu vida cotidiana, porque tú a veces llevas a tu nietita al cole, eres un hombre que madruga, que se acerca a la calle Tomás Morales, allá hace tu cafecito en donde Paco Cabrera, el compañero de lucha también, autor de ese libro primordial sobre la agonía en las cumbres de Gran Canaria. Sí, que lleva en prólogo mío. Sí, allá fue casual que hace 8 o 10 años fui a tomarme un café y encontré un ambiente gratísimo ahí, y ahí voy a las 10 de la mañana, voy y estoy una horita, hora y cuarto, ¿no? Charlando con los amigos, me sabe mucho el café. Incluso allí habrá, afuera han puesto un letrero: desde la Plaza Obelisco hasta el Cine Capitol, el café de Paco y Lito es seguro, el más mejor. Paco y Lito son dos hermanos que llevan eso, ¿no? Sí. Paco Cabrera, sí. Pues para deleitarnos. Y ahí vemos a... Ahí me suele ir a visitar, por ejemplo, María Eloísa y Guasimara. Mira, y Guasimara te suena a ti, ¿no? Sí, claro. De la Grupa Salud. Sí. Y en el libro este que lo pensaba yo recitar ayer, hay... Vamos a decirle niños y niñas para Guasimara, dice, hubo una vez un niñito que quiso ser misionero para llevar por el mundo la fe en el Dios verdadero. Hubo una vez un niñito que quiso ser militar para a los pueblos pacíficos enseñarlos a matar. Hubo una vez un niñito que quiso ser labrador para cultivar los trigos y escoger la flor mejor. Hubo una vez una niña que quería ser maestra para enseñar a la gente a leer y a hacer las cuentas. Hubo una vez una niña que quiso ser religiosa para entregar a los pobres su persona y su limosna. Hubo una vez una niña que pronto quiso ser madre para mecer a la cría venida de no se sabe. Son quereres infantiles copiados de los mayores cuyos oficios y hechos tienen poderosas voces. La maldad atosigante con sus taches de impiedad, los quereres infantiles suelen dejar en la gracia. Sé que un desinquieto amigo pretendió ser profesor, pero por venir de pobres solo pudo ser peón. Y te voy a añadir también una estrofa que no está, ¿eh? Y sé que jóvenes listos pretenden libros editar, pero la cultura de afecho prefiere el carnaval. Esto va también para ti y compañeros con tuyos que andan dolorosos de publicar su primera obra y no hay remedio de que un pueblo, un concejal de cultura diga, vale la pena promocionar a este muchacho que edite la primera obra y ya vendrán otras mejores. Y eso sabes tú algo de eso. Oye, Paco, pues entonces cuéntanos un poco. Ya decimos que te echas tú tus cafecitos todas las mañanas en donde Paco Cabrera, ahí en la ciudad capitalina, en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad atlántica, como ninguna otra. Y tienes justo enfrente los institutos donde tuviste clase. Entonces cuéntanos cómo ves ahora mismo, por tu experiencia larga y tendida en la docencia, de cercanía, De instrucción literaria a la juventud canaria, ¿cómo ves la educación a día de hoy? Bueno, si vieras a mí que yo hace tiempo cuando me condenaron a no dar clases, no me jubilaron, me condenaron a dar clases, pues yo me sentía con vitalidad y con amor para seguir dando clases y sembrar cultura y adentrar a los muchachos. Me desconecté completamente de la enseñanza y solamente oigo a mis antiguos compañeros quejarse de que la juventud de hoy es imposible dar clase, que están con fuego y entretenimiento y alboroto, que falta incluso al respeto. A mí yo tengo por orgullo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cuando Héctor se enfrentaba a Aquiles, dice la historia, la Ilíada, dice que levantó, cogió a su niñito, a su hijo, lo levantó hacia los cielos y le dijo, sé mejor que yo. Y yo a mis alumnos y a ti, que te considero casi un alumno, le digo, sé mejor que yo. Es hecho arriba, ser más que yo. Y yo en todo. Desde que mi padre, cuando se despidió de mí para meterme de interno en el colegio Salesiano, me dijo: estudia, mis hijos. Mi padre aspiraba a que para gozar la tierra conmigo basta. Y yo, para gozar la tierra, cuando tuve 15 años, miré en el diccionario y gozar con J no aparecía. Miré con H y es H-O-Z-R, gozar, y dice: el significado es lo que hace el cochino metiendo el hocico bajo tierra para buscar sustento. Y yo me quedé agradecido a mi padre. Digo, qué metáfora tan bonita para retratar al agricultor canario que se agacha, ¿no? Y con su azada y su cuerpo y escarba para sacarle sustento suyo y el de sus hijos a la tierra, ¿no? Magnífica estampa del labrador canario. Por eso yo, mi padre fue analfabeto, pero lo tengo ahora que te estoy hablando, le estoy dando delante de mí la foto y le voy a dar un beso y voy a decirle: al hombre que me dio ser le tengo que agradecer el cariño y el gofito y el camino tan bonito que me hizo recorrer. Cómo se supo querer, vaya padre tan bendito. Y a propósito, quería decirte yo que yo he querido ser siempre el primero. Logré ser el primero en el colegio Salesiano y quise ser el primero como enseñante, como estudiante en la universidad, que también lo logré, pero como profesor he querido ser siempre el primero. Ese es mi afán. Claro está que después vienen las facultades físicas y mentales de las personas que te impiden llegar a ser el primero, el mejor. Pero ese afán hay que recomendárselo a todas las personas. Yo te lo recomiendo a ti y se lo recomendaba a mis alumnos. Y yo ponía mucho interés y tengo la conciencia que he sido siempre un profesor competente en mi materia. Por eso me respetaba. Pero tú que no sé si estás dedicado a enseñanza, a veces la consejería tiene la culpa. Yo era director del seminario de lengua castellana en el Instituto Pérez Galdós. Uh-huh. Y resulta que nos mandó la Consejería de Educación a una profesora para llenar 6 horas de clase de lengua que estaban disponibles. Y para que cumpliera el horario, además de 6 lenguas, la pusieron a dar clase de latín. Y la pobrecita compañera no sabía latín. Y yo cogía mis horas libres, me sentaba con ella en el seminario y le enseñaba las declinaciones y le traducía las oraciones que ella no sabía traducirlas para que pudiera ella explicar en clase. Pero tú sabes que los alumnos son avispados y listos, y enseguida nota que el profesor no es competente en la materia, ¿no? Es como a Pepa Aurora, que es magnífica escritora, y como en el colegio había una más antigua que ella, ella no daba clase de lengua y literatura, sino daba clase de música. Y Pepa Aurora sabrá ahora música, pero en aquella época no sabía música. Y los alumnos no son tontos, saben perfectamente quién domina la materia. Por eso hay que tener también competencia para explicar. En muchos casos puede ocurrir eso, ¿no? Que los profesores están obligados a explicar materia que no dominan. O también puede suceder que haya compañeros, profesores y profesoras, maestros y maestras, que no tengan vocación de enseñante. Y por eso puede sufrir eso que se habla, que no hay interés en los alumnos. Yo trato a muchos alumnos de instituto y los veo interesados, incluso en el contacto con jóvenes escritores, pues conozco a muchos empeñados en ser algo. Algo falla hasta mí. Desde luego. Paco, nosotros estamos escuchando tus palabras y después de haber escuchado algunos versos, y nos gustaría que te despidieses de nosotros con otros más, quisiera preguntarte, ya que hemos mencionado tu labor como docente, tu función como rescatador de la memoria popular, como cronista oficial de ese sures de las islas, comentar ¿Qué quedó de Paco Tarajano en Venezuela? Porque tú te fuiste para allá en el año 56, justo en el periodo, por así decirlo, de posguerra, y dejaste allá semillas y raíces, y tuviste una labor docente también en la patria de Bolívar. ¿Qué quedó de Paco Tarajano allá? ¿Y cuánto de Venezuela se vino contigo? De Venezuela se vino media alma, ¿no? Conmigo. Dejé allí media alma, dejé amigos entrañables, alumnos extraordinarios, muchos quereres, muchas amistades, y siento pena. No voy a explicar por qué yo me vine. Estaba en lo mejor de mi etapa de la vida, queridísimo, apreciado, presidente de gobierno como Rafael Caldera. Me apreciaba, me abría sus puertas, tenía sus hijos que eran alumnos míos, y me vine, no digo a que no quiere, en parte porque mi hija era pequeña y creí que aquí, que la moral aquí era mejor que la de Venezuela, cosa que hay que dudar, ¿no? Y por otros motivos, pero yo muchas veces, fíjate tú, que estando aquí, al mes de estar aquí, en 1972, pretendí, sin decirle nada a mi hija y a mi esposa, coger el avión de nuevo y marcharme a esa entrañable y generosa patria de Bolívar. No lo hice, ¿verdad? Pero yo creo, a veces pienso que cambié plata por cobre. Allí era plata y aquí en mi isla, desgraciadamente, la cambié plata por cobre. Una de las cosas que por las que vine también, la magua de la patria, y sobre todo que todavía vivía mi madre, a quien la atendí hasta el último momento. Mi padre se me murió cuando yo estaba en Venezuela. En Venezuela dejé 7 libros pedagógicos escritos. El otro día cogí aquí un contrato que yo tuve con Gráfica Moderna, que me editó el libro, y dice ahí, entregaré al autor 8.000 bolívares a cambio de editar 5.000 ejemplares de su obra. Y esos ejemplares pues seguramente estarían circulando años después de yo venirme. Pero Venezuela es la segunda parte de mía y es la parte de mi hija, y para ella mi gratitud es eterna. Sí. ¿Y cómo ves, Paco, la situación política actual de nuestra América con mayúsculas, ahora que están tantos gobiernos de izquierda emergiendo de ese sueño taciturno? ¿Cómo ves la revolución bolivariana en Venezuela? Bueno, Samir, había que estar allí personalmente. Yo ayer estuve hablando con Domingo Cruz, que estuvo el año pasado en Venezuela, y él estuvo en Venezuela y conoce mucho, y me habla maravilla de cómo está hoy en Venezuela con ese tan criticado presidente actual de Venezuela, ¿no? Pero nosotros en Canarias, desgraciadamente, tanto por radio como por televisión, la televisión canaria, por ejemplo, ahora tú pones, ya la pongo para oír noticias, y resulta que la noticia me da 4 cosas de Canarias y todo lo demás es de Europa y de España. En vez de darme noticias de Venezuela, o de Cuba, o de Colombia, donde la sabia canaria todavía existe. Pues es que no sabemos sino las noticias que nos dan las agencias europeas, y las agencias europeas por interés, porque los yanquis mandan en Europa, hablan mal de los gobiernos de Bolivia, del gobierno de Cuba, del gobierno de Venezuela, pero habla muy bien del gobierno de Colombia, porque lo tiene dominado, ¿no? O sea que no hay que hacer caso, hay que ir personalmente o ir a una voz auténtica y creíble de lo que pasa en Venezuela. Yo sé que yo en las vacaciones particulares en Venezuela, porque el dinero que yo hice en Venezuela fue dando clases particulares de 4 de la tarde en que terminaba en el colegio hasta las 11 de la noche y daba clases particulares que me daban mucho dinero. Y le di clases a 3 hijos de un tal don Francisco Herrera Ufla. Y ese señor, por descendiente de conquistadores, tenía el Estado ahora no me viene el nombre, pero era dueño de todo el Estado. Madre el mía. Estado es una provincia aquí, ¿no? Sí, sí. Y él cuando se le ocurría, cogía la avioneta, se iba al Estado, mataba 3 o 4 o 5 novillos o becerros y en la avioneta se lo traía a Caracas para regalárselo a sus amigos. Y los obreros que tenía allí estaban para comida, por cultivar la tierra. Y era un Estado, el Estado tenía la cesión de la Extremadura, por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que en Venezuela se está expropiando las tierras para dárselo a los obreros, a los trabajadores. Sí. Y aquí tenías tú, por ejemplo, la Duquesa de Alba, que es dueña de Extremadura y media Andalucía, y ahí, ¿eh? Desde luego. Y esa democracia que tratan de ayudar al pobre no sirve, porque no nos engañemos, democracia en Europa, están triunfando en toda Europa los partidos de ultraderecha. Ahora mismo en Holanda, según tengo entendido hoy, triunfó la derecha, y la derecha son, el PP, que era el Partido Popular, fue fundado por Secundino Delgado. Sí, en Canarias, claro. Que era Partido de Obreros. Sí. Y yo no sé cómo se le ocurrió a Fraga poner Partido Popular en contra. El anecdotario político, que además vemos que Paco tienes también tablas como analista. Yo no veo la política desde la calle, no soy político ni me gusta, y muchas veces lo rumo yo para mis adentros. Esto con algunos con el tagorón de Paco Cabrera digo alguna cosita, pero no me gusta tampoco discutir de política con personas que a veces no tienen la sensatez. Tu poesía ya lo dice todo, en cualquier caso. Y Paco, la última pregunta, ya entonces retornado a Venezuela, y después de tu experiencia aquí, en esos años en la Universidad Lagunera, con tu infancia en el mundo del sur, has hecho mención a tus padres, tú eres un hombre de familia, eres un padre de familia, un abuelo muy querido. ¿Cómo ves Canarias ahora, después de irte a Venezuela, el antes y el después? ¿Cómo ves Canarias ahora? Fea, ¿eh? Yo me apeno, mi niñez, cuando voy a Guime, Ingenio, y me encuentro esos campos completamente abandonados, vas incluso a San Mateo, a la Vega San Mateo, como fui el martes pasado, y ves los campos abandonados, la agricultura completamente, todo se ha vuelto a la jodida, al jodido turismo, esto va mal, ¿no? A mí me desconsuela ver mis campos antes todos plantados, esas cadenas que en invierno, pues en tiempo de sazón, se plantaba toda la isla verde en invierno, por enero, febrero, marzo, ¿no? Yo y unos vecinos, tú sales de Las Palmas y llegas al vecindario, y llega incluso a Las Palmas, y derecha e izquierda no ves sino casas, ¿no? Y apenas ves una hectárea cultivada por ese camino. Así tenemos aquí muchos barcos y muchos puertos, pues los contenedores. Estaba viendo esta mañana que Camilo Ramírez, que decía que Canarias recibía, no sé si cuánto, 1.600.000 euros por, de Europa, digo, recibe de Europa porque le compramos los contenedores. El puerto está lleno de contenedores y nos manda allí que le compremos la fregadura, lo que le sobran a ellos nos manda aquí de alimentos para Canarias. En Canarias hay pueblos que ni el 2% de lo que se come y de lo que se alimenta lo produce la tierra de Gran Canaria o de Canarias entera. Sí. Y Canarias tiene por su tierra y fecundidad, puede tener 3 cosechas al año y nosotros no estamos alimentados por nuestra tierra. Sí. Que antes sí, la cosa está más, Pero para no quedarnos, Paco, con ese sabor agrio, para despedirnos de nuestros radioyentes, que ya la Cometa Nueva va llegando a su fin, después de escuchar tus sabias palabras, tus consejos, tus referencias históricas, tu memoria popular, te queremos pedir que nos recites, para despedirnos de nuestros radioyentes, el epílogo del libro, en Los Dragos Tronchados, el poema Si Me Es Posible. Porque ya sabes que estamos grabando en diferido. Mientras tanto lo encuentro, te voy a recitar. Dragos Tronchados. Mientras yo lo encuentro, te voy a recitar de memoria un poemita de mi niñez, de la Guime de mi niñez. Vale, venga. Yo me fui por el barranco que llaman el Guayareche. Me encontré con un guayabo junto a soco de un alpendre. Le dije lindos piropos. Ella dijo, buenos días. Me puse yo muy nervioso. Ella se puso atractiva. Me convidó a lechigofio, le dije que no quería. Me dijo que estaban frescos, le dije que así sería. Me agarró con sus manos ella, la agarré yo con las mías. Ella se puso encarnada como amapola florida. Me supo la lechigofio. Me gustó la gallanía. Doy en adelante hambriento, iré Guayadeque arriba. Bueno, con mi gratitud enorme a Samir Delgado, a ti, a Radio Haití y a todos mis oyentes, queridísimos oyentes, si he sido útil, me alegro de corazón, me contento con una novedad. Si me es posible, sembraré amor y vida en los feriales y arrascaré los pincho de los azales. Si me es posible, plantaré en los cercados lindos rosales y vestiré de verde los arrifales. Si me es posible, daré al que luche y sufre un beso grande, mitigaré su brega, calima y hambre. Si me es posible, cortaré verso a verso broncos dogales. Lograré surco a surco, abren las calles. Si me es posible, les daré sin reservas toda mi sangre para que ustedes vivan y yo me calle. Si me es posible, moriré compartiendo penas y panes. No quiero hacerme polvo, ser nada y nadie, sin darme por amor, como se dan las fuentes, como los padres. Callar así la vida es lo que vale. Si me es posible, correré rumoroso hacia los mares, que allí de amor mojado, en paz descanse. Si me es posible, volveré con el alma junto a los míos, mi hija y nieta amada, y mis amigos. Si me es posible, en mi eterno silencio haré un poema que exprese amor sincero a quien me lea. Si me es posible, a quien me lea y a quien me escuche, un poema y una gratitud enorme de Paco Tarján. Muchísimas gracias. Larga vida al poeta. Gracias, también. Gracias, Paco. Gracias. Y con los versos de Paco Tarajano nos despedimos. Continúen con nosotros en Haití en Radio.